Elsa's on the beach. Essa noite tá buena, eu quero bailar. Deja meu coração latir e tenta saltar. Senti la canción que viene de las calles, la emoción del beso que una chica puede darte. Agarra una moneda, juega hasta arriba, escarajo, corona y decida tu vida. Como un borracho sin camino ni destino, tú sabes cómo eres, soy así el peregrino. Cada canción que escucho traigo como aprendizaje, el sueño, el camino, gritando a libertad. El lado sur del tiempo tenemos nuestra historia, siempre por nuestra gloria. Me encantan las manos que luchan y como luchan. Me suena poesía, me trae toda mi música. El barrio es mi casa y mi casa como su casa. Las calles que me trae fuerza, tener coraje de cambiar el día sabe que vamos. Amanecer hispano, origen, vida chicano, sube. Make money, make money. Parce que you love me. Je préfère dépenser pour le poste là qui perd. Sors dans la rue à l'boire, c'est pour y acheter fraîche pour moi. Mais ça t'a fait le plasme, cause pas qu'un le plasme. Si ma récombinaison a n'est pour y qu'à kill. Fasse un poste dans le coup de l'un là qui pose. Spend money everyday là qui pose. Spend money, spend money, spend money. I'm spend money. Fasse un poste dans le coup de l'un là qui pose. Spend money everyday là qui pose. Make money. Make money, make money. Aga plata. Yeah, façon pousser nos boudins like a boss. Spend money every day like a boss. Make money, make money. Aga plata. I wanna block like to them. Aga la vie black, roule ça. Make money, aga plata. Make money, aga plata. Make money, aga plata. Make money, aga plata. Make money, aga plata. Make money, aga plata. Make money, aga plata. Make money, aga plata. IT Sagila, Subway 69 Wickla. Make money. Make money, make money. Make money, make money. Make money, aga plata. Make money, make money. Make money, aga plata. Make money, aga plata. Aga plata, aga plata. Make money, aga plata.